Tú a mí me tienes like, oh my God. Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar. Este baile me nos encanta, tanto que me hace dudar. Like, oh my God. Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar, pero nos mata la curiosidad. Baby, tiene que me tiene like, oh my God. Baby, tiene un no sé qué que me tiene like, oh my God. Ese dulce tan amargo no me asusta. Cada vez que me lo como más me gusta. Busco algo que me quite el estrés. Creo que lo encontré, contamos hasta tres. Y en mi cama te apareces. Tú lo sabes que me alocan las palabras que salen de tu boca. Nadie sabe que tus besos son los únicos que me llevan al cielo.